Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Con un fuerte y cariñoso abrazo les saludo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que después de realizar alguna de las actividades o de tus trabajos, alguien se te acerca y te dice, qué bien lo hiciste, estuvo bueno lo que hiciste, me agradó, me gustó. A veces sucede, y esto es medio peligroso, sí, pero a veces sucede que bien tú predicas, ¿no?, y hablas y a la salida de alguien te dice, qué lindo habló, hermano, qué lindo predicó, me gustan estos temas. Son peligrosas estas situaciones porque te sirve un poquito para decir, ah, lo estoy haciendo bien. Pero la verdad las cosas es que cuando alguien dice eso es que el Espíritu Santo tocó el corazón de esa persona y no fueron las palabras de uno, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en realidad en las personas. Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? Claro, porque... pero aquí nos hablan el día de hoy que algunas palabras no las va a decir una persona, sino las va a decir Dios en algún momento. ¿Y qué nos gustaría a nosotros escuchar y qué no nos gustaría escuchar realmente? Bueno, hay una palabra que sí nos gustaría escuchar, que se registran en Mateo capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que esas son las palabras más extraordinarias que podríamos pensar de que podemos escuchar. Ahora fíjate en este detalle, pensando en esta parábola que Cristo está mencionando acá, que está contando, porque esta es una respuesta a algo que hicieron los que eran los encargados, los mayordomos. Y cuando uno mira la expresión tranquila, no hay una proporcionalidad en relación a la ganancia de cada uno, sino a la fidelidad demostrada como mayordomo. Si tú miras, porque la parábola habla de que cada uno hizo su negocio, lo administró, ganó uno, le entregaron dos y ganó otros dos, o digamos un 100%. Otros cinco y ganó cinco talentos, ¿no es cierto? Hubo uno que en realidad no tuvo tanto temor de perder la inversión que no hizo nada. Pero no es tanto, porque un 100%, y uno dirá, pero es extraordinario, sí, pero no sé cuánto el tiempo que estuvieron para invertir, podría haber sido más. Pero lo que en realidad el dueño está diciendo, que él está contento porque es un buen siervo y fiel, y ahí está la clave de la descripción, porque hizo lo que tenía que hacer. El resultado es bien bueno, pero la fidelidad demostrada por ello es lo que en realidad al final Dios los va a poner en un lugar realmente privilegiado, porque fueron fieles a Dios. Pero también hay otra palabrita, Mateo 7:23. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, aquí nosotros podemos ver que hay dos posiciones, no hay una posición intermedia. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. Ahora, en el contexto de lo que se está hablando acá, confesar o declarar abiertamente, ¿no es cierto?, que nunca los conoció, uno se encuentra, y con detención quizás te lea un poquito lo que aparece en el contexto mediático aquí de la expresión, porque dice, no todo el que me dice Señor, dice el 21, entrará en el reino de los cielos. Está dando una advertencia, porque muchos usan estas expresiones, Señor, Jesús, Padre, querido, Espíritu Santo, una serie de cosas así. Pero dice que muchos me dirán en aquel día, mira, Señor, Señor, o sea, la misma impresión que él no la reconoce. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate, tres cosas muy grandiosas que hacían las personas. Profetizar, anticipar hechos, ¿no es cierto? En segundo lugar, hablar en contra de los demonios, o sea, echar fuera demonios. Y en tercer lugar, dice, hacer milagros. ¿Qué es más importante? Pero lo que a mí me parece extraordinariamente terrible es que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo que hacedores si estaban haciendo cosas buenas? Ahora, aquí vuelve, uno tiene que hacer el énfasis con lo que pasó en el texto de Mateo 25, 31, porque eran fieles a Dios. Ellos no miraron lo que estaban haciendo. Pero si miras Mateo 7, 23, Él no los conoce porque sus obras no eran buenas, a pesar de que parecían ser buenas. Y este concepto de decir no os conozco es muy triste porque es una sentencia final, ¿ah? ¿Eh? No es una sentencia de un momento en que hay opciones. Es el momento cuando ya ha sido decidida la vida de las personas para salvación o perdición. Por eso, ¿sabes? Debemos tomar en serio lo que dice el Señor, junto con lo que acabas de leer ahí en Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, como lo dijimos en un momento, no hay terreno neutral, no es cosa que yo diga, no, yo no estoy ni para un lado ni para el otro. No, no hay terreno neutral. Si nosotros no estamos definitivamente con el Señor, estamos contra Él, aunque no hagamos nada para estar en contra, ¿eh? Sencillamente, cuando no nos identificamos con nuestro Creador, entonces quiere decir que estamos trabajando para el enemigo, aunque no queramos admitirlo así. Ahora, lo que pasa es que en el resultado del mayordomo, en realidad el mayordomo no está pensando en tener él la gloria, él el resultado, sino él es el dueño el que tiene que tener el resultado, porque él está administrando algo. Y ese es el problema que debemos aprender nosotros, porque imagínate que tú vas a algún lugar, hay una persona muy enferma, ha sido desahuciada, y tú vas, oras por ella, y pones las manos, la unge, y la persona se sana, y luego te dice, qué lindo hermano, qué lindo pastor, usted lo que hizo. Y usted comienza con algo que es personal, decir, oh, en realidad tengo poderes para sanidad, y puedo hacer un ministerio de sanidad, pero resulta que nos olvidamos que no es nuestro trabajo, nuestra oración, sino que es Dios el que produce el efecto en las personas. Por eso hay que tener, como un paréntesis, cuidado también que la persona crea en Dios y que vea que el resultado es Dios el que lo da y no el hombre. El hombre es un simple instrumento. Me recuerda a los apóstoles cuando comenzaron a hacer milagros. Tú recuerdas, Cristo les prometió, y ustedes mayores cosas que estas harán. Justamente. Dice que incluso hasta la sombra de ellos, la gente se colocaba y eran sanados, o sea, era extraordinario, pero ellos nunca se atribuyeron en absoluto alguna capacidad de sanar enfermos, ni de ir haciendo cosas maravillosas y no se le daban la gloria a Dios. Yo creo que el enemigo, justamente ahí es donde trabaja en nosotros, para que el orgullo salga, que seamos admirados, que la gente nos busque. Bueno, tenemos que tener presente de que si somos instrumentos, a quien lleva la gloria es Dios, es el que realiza la obra, no nosotros que somos los instrumentos. Imagínate si me llega me llegara un cheque con una cantidad de dinero que me salva la situación, estoy en una situación bastante difícil y llega una carta con un cheque, yo no le hago el monumento al cartero que me llevó la carta. A lo mejor le agradezco por haberme llevado la carta, pero a quien le agradezco finalmente es el que me envió aquello que me salvó la situación. Así también tenemos que ser honestos y reconocer a quien tiene el mérito, que es nuestro Dios. Agradecemos su atención, vamos a continuar mañana. Bendiciones. Que también refleja su vida y la mayordomía manifestada en ella, estos dos mandamientos mayores, amarás al Dios y amar al prójimo. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.